9:06 de esta mañana rebelde, Elías. ¿Sabe qué frío que hace? ¿Fui hasta el baño? Sí, ¿no? ¿Usted iba al baño casi? No se tocó, cuando... no, ni sí, el baño, no, nada. El tema, no hizo nada. Escúchame. No hizo nada de eso, ¿no? De el tema rara. Yo me mantuve callado porque no entiendo nada. El tema del frío y el tamaño, ¿es un mito también? No, lamentablemente ese no es un mito. Eso es verdad, hace frío, querida. No, pero hace frío de verdad. ¿Qué temperatura tenemos? Tenemos 6 grados 5 décimas de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires y en los próximos días cada vez va a bajar un poquito más la temperatura. Sí. Por ejemplo, el viernes 2. ¿Y no puede venir la licenciada para subir la temperatura? ¿Y acá dentro de la radio cuánto? No, ¿cuánto no grados? Está cálido, está cálido y húmedo. Yo, por ejemplo, a ver. Bueno, acá. Decías. Ha llegado el mago, compañero Santiago de. El que la hace sin tocarlo. Claro, ¿tiene varita usted? Tiene la capacidad de hacerse la sin ¿tiene varita tocar. Grande o varita chica? Un usted? Mago sin varita no es un mago. ¡Grande! Los magos son de varita y... De varita grosa, sí. Y hay magos con varitas de distintas medidas. Hay para todos los gustos. Y a su público el tema con la varita es que logre el efecto deseado. Si logra el efecto deseado, no importa. Pues, ¿qué varita escuchó, usted la clavó, la clavó. La clavó en el ángulo, diría, diría Javier Vicente. Un fiel oyente acá. Sí. Usted ya estaba escuchando. Estoy educando con la licenciada. Sí. Estoy debutando. Hay muchos llamados, muchos mensajes, como siempre. Y la temperatura sube acá un poco, sí, pero bueno. Por supuesto. Sí, La doctora Juventud. A mí me preocupa, lo voy diciendo todo el tiempo, porque ¿por qué abrimos esta columna? Vamos a explicarle permanentemente a los oyentes. Y a ustedes, compañero de No Nos Queda Otra, ¿no? Realmente, sobre todo en los sectores populares, el tema del sexo creo que es el punto de partida del tema de la violencia familiar, ¿eh? Se genera un grado de insatisfacción. La gente en general, nuestro pueblo, no se relaciona bien sexualmente, hay mucha desinformación, mucha ignorancia, mucho prejuicio, mucha asociación del sexo con el mal, y eso jode. Cuando hablamos de la liberación de nuestro pueblo, exactamente. Esta es una forma de liberar también. A ver, cuando Néstor y Cristina avanzaron con el matrimonio igualitario, o la identidad para los travestis, o bueno, eso es liberar, hay que liberar a la sociedad. Que para mí liberar no es desentenderse del amor, son como cosas distintas. Por eso esta columna, esta necesidad de meter debate, ¿no, Soledad? Sí, exactamente, es necesario, como vos decís, y desde el conocimiento y lo que podemos estar charlando y hablando entre nosotros, siempre vamos a estar gestando o sembrando una semillita de la duda y bueno, este espacio justamente está para eso, ¿no? Para que todos podamos volcar nuestras inquietudes y si no las tenemos, que empecemos a tenerlas, porque de eso se trata también, porque tampoco está todo dicho y es necesario que empecemos a cuestionarnos los mandatos, las creencias y todo lo que nos imponen desde hace tanto tiempo, ¿no? Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, si ustedes conocen, no se acuerdan porque no tenemos la misma edad. Y no sé qué pasa con los pibes ahora. Cuando estábamos en la primaria, nosotros, yo tengo 62 años, había un momento de prueba de si sabías de sexo o no, ¿no? Entonces te decían, ¿vos estás avivado? Ah, ¿vos estás avivado o no estás avivado? ¿Qué es estar avivado? Yo tenía un vecino. Estar avivado era saber las cuestiones sexuales. No. Era más chiquito. El estar avivado era en la pubertad, previo a la adolescencia, sí. Era a ver si sabías algo de sexo. ¿Cómo venía la mano? En mi época era lo otro. Fíjate vos, y la información solo era accesible a través del pibe que más sabía. O sea, si estábamos entre pibes de 6, 7 años, el de 8 años era el que los avivaba a los otros porque tenía... ¿Y usted estaba avivado de chico? No, no, yo, ¿qué me voy a estar avivado? Yo estudié en colegio de cura, me fui a un seminario. Esos son los peores. Masturbarse era pecado, me confesaba todos los días en una época. Porque me hacía tantas pajas que a la mañana tenía que ir a la... Pero hice, ¿en serio? Claro. Digo, estando en un seminario, era muy difícil, era pecado masturbarse. Y lo peor, pecado, ¿cómo se dice? Peor era el hijo de puta del cura, que vos ibas y te confesaba y te daba 50 Ave María, 3 Padre Nuestro y 3 Credo, que era más largo que la mierda. Porque te habías hecho una paja. Por eso, digamos, por eso uno se aprende de memoria. Desde chico, si cada vez que uno se casca de esa manera tiene que rezar un Padre Nuestro, bueno, al cabo de un año se lo aprende de memoria. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El que agarró la radio ahora está pensando, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? No, porque tenemos pegada una radio que es así, todo el día. Se ve que 7:30. Claro, bueno, pero ¿funcionó o no funcionó el Padre Nuestro? Todos claro. lo sabemos, ahora a ver, lo funcionó. Todo. Claro, tal cual, era una metodología de aprendizaje. Claro. Pero había que dar vuelta a toda esa cultura. Por eso digo, dije esto para dar un ejemplo arcaico de cosas que están ahí nomás y que es buena la información. Bueno, en cuanto uno tiene información, puede operar con mayor libertad. Si no tiene información, haces cagada. Hoy igual en día, sin duda, la cultura es otra de los chicos. Y sí, pero todavía, ojo que todavía sigue existiendo y sosteniéndose esto de que mi hermano mayor o mi amigo, o ahora Google, Dios Google, nos evacúa todas las dudas, pero a veces, vuelvo a repetir, se duplica, de lo malo se duplica un 100%, de lo bueno un 35%, digamos. Entonces, de todo lo malo, de la desinformación, no de la información, se va duplicando y también hace estragos, ¿no? También está muy ligado al miedo, porque muchas veces se educa o se da información, pero siempre vinculado hasta, bueno, el sexo es peligroso, tenés que tener muchísimos recados. De hecho, las escuelas no se termina de hacer que se enseñe la materia sexual, ¿no? Siempre hay problemas. Sí, se está trabajando bastante desde Nación con el programa de educación sexual integral para llevarlo tanto sea a nivel inicial, primaria, secundaria. Se están haciendo campañas como muy muy fuertes en toda la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y en varias provincias, porque justamente esto, Nación elabora unos materiales que son increíbles para poder abordar la temática de la educación sexual integral, pero la realidad es que aparece en las revistas, no sé si conocen alguno de ustedes, Charlar para Charlar en Familia, que es una de las revistas, o todos los cuadernillos de la serie de Educación Sexual Integral guardados en un armario. Y eso es una decisión también. Bueno, hace poco salió una campaña del PRO que tiene que ver con cuidarse, ¿no? De enfermedades, horrible, embarazos, qué sé yo, donde había una mujer con un cierre en la vagina. Exactamente. Diciendo, no tengas sexo. Claro, no tengas relaciones sexuales. Terrible. Terrible. Y la mujer... El hombre no tenía ningún cierre, era la mujer la que tenía que tener cierre. Ahí ya es terrible el mensaje que después lo levantaron. Está bueno eso para que vean cómo es el sexo de la derecha y el sexo progresista, para decirlo de alguna manera. La derecha es represora, reprime. Y reprime hasta el sexo y mujer, no deja que accedan a la información. A unos valores distintos. Por eso son valores de eso. Bueno, la lógica cuando lo vote a Macri. Y bueno, piense también en esto. ¿Eh? Bueno, pero por ahí uno quiere eso, por ahí uno que está de acuerdo con eso. No, a veces puede ser por desinformación. Exactamente, genera, por eso digo, se duplica, imagínense estos folletitos o estas pancartas, cómo duplican esta sexualidad pecaminosa o esta sexualidad, digamos, vivida desde lo... Sí, ya hoy lo religioso tiene menos peso y está más lo moral, en todo caso. Sí. Pero cada vez menos porque hemos perdido la moral, diría el doctor Moldes. Se suma también a otro de los temores del sexo. Yo recuerdo cuando estaba finalizando la primaria, empezando la secundaria, que había una campaña muy agresiva respecto de las enfermedades de transmisión sexual, del SIDA y eso, y se generaba, yo recuerdo entre mis compañeros, pánico, miedo, realmente era yo me acuerdo de chicos llorando, pensando que podían ser portadores. Uno en ese momento mitos, ese término ya existía. Uno de los mitos que se instaló a partir de eso de las enfermedades de transmisión sexual tiene que ver con el sexo oral. Claro. Que, digo, no solamente mito, porque en realidad puede suceder que haya un contagio, pero a partir de eso se empezó también como a sesgar la posibilidad de tener contacto, desde el sexo oral con una pareja, porque claro, y podemos contagiarnos y sin fin de... ¿En qué medida puede ser el contagio o no? Porque ese mito es fuerte, está. Sí. La realidad es que, a ver, el contagio de enfermedades sexuales, estamos hablando en este caso, por ejemplo, SIDA, ¿sí? Sí. Una persona que tenga una forma de ingresar dentro de la boca al sistema inmunitario, sea una llaga o una carie, o si no tiene nada de eso, en el tracto digestivo, ¿sí? Hay alguna herida y probablemente tenga más posibilidades. ¿Sí? No son las mismas probabilidades, hablando estadísticamente hablando, no son las mismas probabilidades de contagiarse una enfermedad como el HIV por habiendo practicado sexo oral que una relación coital sin protección. Digamos, no es la misma frecuencia, por así decirlo, ¿no? Otra de las cuestiones que la Iglesia impidió durante mucho tiempo era el uso del preservativo. Aún sabiendo que podía impedir el SIDA... Todavía. No, pero cuando entró el tema del preservativo acá, era en la época de Menem, había que dar charlas, se daban charlas, sí. Para decir cómo se cuidaba del SIDA, sin hablar del preservativo, una barbaridad. Una locura. Digo, eso, la influencia de la Iglesia... Bueno, pero ahí estaba la tablita y el conteo del... La temperatura de la mujer cuando está ovulando, cuando no, en relación al embarazo. Uh-huh. Y el otro famoso mito también es si eyacula afuera no claro. hay embarazo ni transmisión de enfermedades. Pero la realidad es que aunque sea una gotita de líquido preseminal, sí. puede generar un embarazo. ¿Usted, Mago, tiene termómetro? ¿Eso anda previsto? Termómetro no traje, pero bueno, imagínate. Podemos improvisar. Siempre que sea necesario, algo se improvisa. La puntita no. Que hay unas cremas. Tanto para y con respecto a la Iglesia, también la estigmatización de la estigmatización de la homosexualidad. Sí. Y relacionado también al SIDA, ¿no? Todo homosexual tiene SIDA. Sí, por supuesto, cuando en realidad no es así, digamos, los porcentajes no dicen eso, si las parejas homosexuales o heterosexuales es en igual cantidad que tienen la misma probabilidad de contagiarse HIV. Bueno, algo avanzamos, ¿no? Porque se le decía la peste rosa. Yo creo que no hay que... La película Filadelfia, ¿no? Ay, Dios. Yo creo que el preservativo impide el goce. Ese es otro mito, exactamente. Ay, ese es otro mito. No, pero este es un mito heavy. Porque todos los hombres se avalan de eso. Doc, convengamos que no es lo mismo. No, bueno, ahí está. Ahí salió el boludo. Del otro lado del vidrio me están avalando. No, dice que, por favor, es lo mismo. Saquen ya, ¿quién tiene una caja de preservativos acá? Y midan el espesor de un preservativo, 54 milímetros. No, 54 menos. Bueno, una cosa así. Es micrones, bueno, una cosa así me tiran. Es casi imperceptible. En realidad, es un mambo psicológico, es una percepción psicológica de que no se puede sentir. Uh-huh. Se puede sentir exactamente igual. Ahora, si uno va predispuesto en que no va a sentir y demás, probablemente pase eso, porque la mente lo que crea. Digamos. Para la eyaculación es lo mismo también con o sin preservativo, es el mismo disfrute, digamos. ¿Para un hombre? Sí, para un hombre sí, para una mujer es distinto porque puede sentir, uh-huh. Es diferente, pero para un hombre es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Es que... Mira, me hacen cara como que sí hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. ¿Qué usa este pibe? Antes usaba la tripa. Se lo tejían. La tripa del intestino. La cabra, claro. Claro, intestino de la cabra. El estómago de la cabra. Yo te voy a traer uno mañana, Santi. Aparte hay súper fino. Comprarte uno moderno. Usar el preservativo. Usas camisa, esa cosa de... Yo tenía otra mujer. La bolsa de maíz usaba. Perdón, otra de tus mujeres, otra de mis esposas, compañera, que decía que tenía que yo tenía erotizado el preservativo. A mí me encantaba usar el preservativo. Ah, mira, sin necesidad, por el juego que significaba entrar el preservativo y todo lo demás. A ver, a un hombre, acá una mujer. Si por eso pregunta acá Marcelo de Valvanera, si por eso te dicen forro. Sí, puede ser, me la banco. Tenía idealizado el preservativo. No, a ver, y otro tema es con esta cuestión de que lo tienen psicológicamente hablando, ¿no? Así como que el preservativo sí genera menor sensibilidad. La realidad es que un hombre teniendo preservativo tiene mayor seguridad en el acto sexual, ¿sí? Ya sea por la transmisión de enfermedades sexuales o por la posibilidad de dejar embarazada a su compañera, genera mayor tranquilidad, con lo cual el desempeño es mejor, claro, que estar pensando, uy, no, que sí, que acabo, que no acabo, que acabo, que no acabo. Entonces, ahí genera como cierto temor, y muchas veces hay disfunciones sexuales, disfunción eréctil en los hombres, a causa de no tener un preservativo, por ejemplo. Además, hay que usarlo, hay que cuidarse, y porque hay que cuidar a la otra persona con la que uno está, y eso es así. Ahora, los chicos, me reservo la cuestión de la sensibilidad. ¿Y hasta dónde es marketing o hasta dónde es real los distintos tipos de preservativos? Porque hay fino, sí, trasfino, sí, con tacha. ¿Sí? ¿Con tachas? Con tacha. ¿No lo probaste, Eli? ¿Con tacha? ¿Tiene un catálogo usted? Horrible. Tacha, con tacha. Laura, mañana trae unas tachas. Trae unas con tacha. Están de moda las tachas, pero no sé. Acá estamos hablando de qué campo, ¿el campo teórico o el campo...? Corporidad. Sí, una textura. Tiene textura. Vuelvo a repetir, la textura tendría que estar en el preservativo, en lo que sería la base del pene, porque como les dije hace un tiempito atrás, o sea, hace un par de minutos, la sensibilidad de la mujer en la vagina es el primer tercio. Después, ni el útero no tiene sensibilidad, no hay sensibilidad. Entonces, tendría que haber, pero bueno, es mayor estimulación, mayor posibilidad de sensibilidad. Y sí, tiene que ver con una cuestión marketinera, pero la realidad es que me parece que está bueno que lo sea, porque abre las posibilidades de que si un preservativo tiene gusto a frutilla o a banana o a chocolate, también es sexo seguro. Sí, es vivir la sexualidad de una manera segura. Sí. La provenzal. La provenzal. Apoyo al champiñón. Apoyo al champiñón. Ya que estamos, ¿viste? Uno va variando la cosa. Pero en el escúcheme, mismo sentido. Acá tiene ahora, la relación, dice hombre, mujer, novio, novia, esposo, esposo. Ahora, en el invierno uno hizo de lenteja. En el mismo sentido que. Chorizo colorado. El pene. Con gusto. También corte. Hay cremas para ayudarle a trabajar. La morcilla, no, no va a decir la morcilla. La morcilla. Soledad. No, pero no me gusta la morcilla a mí. ¿No? A mí tampoco. No, a mí tampoco. No, no me gusta la morcilla. A mí me encanta la morcilla. No, no me gusta. ¿Para qué? Bueno. A mí me parece que he dicho algo muy interesante y lo cortamos, lo censuramos. No, no, con el tema de si siempre hay tiempo para hablar de sexo. Siempre hay tiempo para hablar de sexo. Claro, 7.G se va a llamar. Mirá vos cómo es. Anótense. Para la semana que viene podríamos hablar de la previa también, 7G0, ¿no? Debería ser. Estaría muy bueno. Importante que puntualmente la penetración y todo ese tema que me quiero saber. La previa y la post. Ah, la post. Ah. Porque hay veces que hay penetración y no alcanza al goce de la mujer. Entonces hay que seguir, remando. La post hasta que... Porque hay tiempos. Logra. Claro. Los tiempos son diferentes. Y un mito importante en relación a esto. Hoy vamos hablando y van saliendo mitos como la olla a presión, parece. Un mito es que... De una galera. Un hombre, de la galera. Acá. El mago. Un mito, claro. El mago se fue con el preservativo, se la pusimos hasta el cuadril. El tipo se quedó pensando a ver si... ¿qué le pasa ahí con los forros? No, un mito tiene que ver con que ambas personas, hombre, mujer, o hombre, mujer, mujer, o lo que sea, tienen que tener un orgasmo al mismo tiempo. Uh-huh. Que si no, entonces la relación no es buena, y la realidad es que hay tiempos. Claro. Como vos decís, Eli, con una muy buena previa, la mujer puede llegar a ya tener un umbral de estímulo. Está hecha, tampoco la pavada. O sea, tiremos para arriba. Pero con una buena previa, la mujer puede llegar a ese umbral de excitación como para que pueda tener un orgasmo más o menos al mismo tiempo. Pero es muy difícil coincidir cuando las estimulaciones de ambos son diferentes. Pero bueno, ese es un mito también, ¿no? No es necesario que se llegue, al contrario, puede llegar al orgasmo una mujer primero hoy, y ayudarlo después. La otra semana. No, tampoco la pavada. Estamos hablando de un periodo de tiempo de media hora que es como máximo. Eso vuelvo a lo del tema de la masturbación que hablábamos hace un rato, que se puede acompañar masturbación con penetración. Exactamente. Y por eso que la masturbación no era solamente, claro, me gustó una palabra que usabas vos, ¿cómo es? Placeriado. ¿Existe esa palabra? Sí, existe. De una y sola si no persona, la inventé. Sino la masturbación en el sexo. Yo soy un purista, por eso le digo. Claro. Eso. Pero a veces por creer que en la masturbación no forma parte del acto sexual... Pico, si quiere masturbar, mastúrbese tranquilo, no se haga... Pero no venga Leo, a para hacer... nervioso, Leo, ¿viste? Primero habla, y después cuando empieza a hablar... Claro. Demonizado totalmente está con este tema. Y sí, yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué? ¿Con qué no estás de acuerdo? No, me parece muy bien que se hable, que se conozca, y la idea, como decía Luis, un poco sobre todo, porque si nos ponemos serios, lo que decía Luis era interesante, ¿no? Sí, tal cual. De los temas que suceden y que los vemos a diario, no son inventos. ¿Sabe que con esto del sexo nos olvidamos de que hoy juega Argentina con Uruguay? No. Una referencia tenemos que hacer antes de ir. En el entretiempo se puede hacer algo, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. A mí me duele la rodilla. De las tachas, esa. ¿Las cachas? ¿Qué cachas? El preservativo de tachas. No hay caso, no podemos hablar ni de Argentina-Uruguay. Esperemos que salga bien Argentina. Ganemos. Está complicado, no es un partido fácil. Claro, la verdad que ya no hay más equipos fáciles. No hay más equipo que uno va y dice que está todo adentro. Pero no vamos a poder penetrar esa defensa con todos los atributos que tenemos. Bueno, pero ayer hasta Brasil le costó. No sé, esperemos que la protección uruguaya sea vencida. 11 goles en dos partidos. Antes de ayer, 3-3 empató México con Chile. Fue un partidazo. Partidazo. Y después el otro que yo no pude ver porque hablaba la presidenta y yo tenía que escuchar ese discurso, no lo pude ver. Habló todo el tiempo que no en cadena, sino que empieza en CN23 y después sigue. Ella hace la previa y la post. Claro. Cristina, las hace todas. Es. Bueno, chicos, siempre vamos... te mantiene el palo. Sí, el palo. La argentinidad, el palo. Nos vamos a ir y lo vamos a dejar. Lástima. Que ya no nos queda otra. Mago, atienda el teléfono cuando lo llamo. Sí. Pase factura. Dígale a Scioli, que usted que habla, dígale que me deje salir un cachito a atender. Ya la ligamos, ¿vio? Ya la ligamos ya. Deje de tener sexo de esas horas y atienda el teléfono. Bueno, es que estaba tratando de sacarme el preservativo. Claro, es una cosa engordosa. Cuesta. Le encantó, le encantó. Muy bien, muy bien. No, para eso, bueno, mejor nos vamos. 9:27, ya esta mañana lo dejamos, no nos queda otra que irnos, ¿eh? Nos vamos calentitos. La puta oligarquía se puede quedar tranquila, porque nos vamos con la música a otra parte. Nos encontramos mañana a las 7 de la mañana, aquí en Radio Rebelde. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Rebelde AM740. Rebelde. Rebelde. La radio que vos elegís. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera, qué cosa fuera. Pasos y voces de la patria grande, con Ruth Resierra y Doria Encalada. Migrantes, derechos humanos, género, entrevistas y temas de actualidad. Pasos y voces de la patria grande. Los martes a las 17 por AM740 Radio Rebelde. Qué cosa fuera, la masa sin cantar. En Lanús, la cultura está en las calles. Complejo Cultural Leonardo Fabio. Exposiciones de arte, música, fiestas populares, festivales, espacios recreativos. Municipio de Lanús, Intendente Darío Díaz Pérez. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM740 desde Buenos Aires, Argentina. ¿Qué, no arranca? Che, no arranca. ¿Qué pasó? ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Qué no va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. Hay que empujar. Uy. Vamos, vamos, no sean pecho frío. Hay que empujar, no queda otra. No, empujar no, que después duro te duele la cintura. Dejate de joder. ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. Abajo, muchachos, hay que empujar. Vamos, vamos, abajo, muchachos. Con la boca, no queda otra. Que no queda otra. También, no te da que empujar, no empujar. Dale, empuja. Vamos, vamos, empuja. Vamos, fuerza. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Dale, suban todos, suban todos. Dale, gordo. Para que se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. No nos queda otra que entrar en el aire de Radio Rebelde. Bienvenidos a todos y a todas al programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 junto a Santiago Moradian. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, buen día, Rocío. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí estamos recuperándonos un poco del frío de ayer, pero parece que mañana va a volver a bajar la temperatura. Hace un frío, pero para ponerse tres camperas. Debo hacer un agradecimiento especial en la mañana, antes de que arranquemos, a usted misma, a Rocío Alterley, que me llamó por teléfono hoy para poder despertarme a casa, porque estábamos sin luz en la zona de Sicampeador. Así que un saludo grande al señor de Sur y a toda su familia. Así es, así es. Hoy hice de despertador y bueno, fue como... Igual me atendieron bien, no sonó a que estaban durmiendo todavía. No, pues estaba ahí ya. Casi entrenado para despertar en horario para venir para acá. Bueno, pero fue bonito escuchar la editora de nuestra revista, Natalia, así que hacía mucho que no la escuchaba, así que bueno, le mando un saludo a ella de paso, que estamos aquí. 4861-1189 es el número de nuestra radio. También estamos en Twitter @revistaamartya y en Facebook Amartya Revista, y además de escucharnos por AM740 estamos en La Voz del Interior FM91.7, así que saludamos a todos aquellos que nos están escuchando de ese lado del dial. Ahora, en este preciso momento, aquí donde estamos, en la ciudad de Buenos Aires, hay 6 grados 5 y se esperan apenas 16, pero como te decía, Mago, el jueves va a estar muchísimo más fresco, incluso quizá puede llegar a haber temperaturas bajo cero, así que prepárese. Prepárese. ¿Bajo cero dijiste? Encima el jueves es su día, así que... Tengo que hablar de despertador de nuevo, ¿no? Voy... No, es que se me vino de vuelta la imagen de cuando era chiquito y me levantaba mi vieja con Magdalena Ruiz Guiñazú y que decía que había que ponerse el traje de oso y todo eso. Yo creo que por eso no la quiero desde chiquito ya. Y se me vino la imagen del traje de oso con el frío. Bajo cero, no, por favor. Ese positivismo radial que uno dice, pero hace frío. O cuando hay momentos muy duros en la nación, ya viste está, que... tomé una decisión, vamos a mentirle a la gente. Hace calor, 27 grados, 8 la temperatura en este momento. Sale acá una remerita liviana, hermoso. No, me van a engripar todos los oyentes. Llevo bufanda, está fresco. Pero de verdad, yo me acuerdo cuando... No me acuerdo qué escuchaba en los 90, pero me acuerdo que eran muy positivos. Y yo decía, pero chabón, estamos en crisis. Hay gente que no come y vos me decís que, ay, qué lindo día. Y sí, salí. Bueno, no importa, no vamos a meternos en la profesión, que a veces es difícil ejercerla. Pero bueno, más allá de eso, les comento que estamos allí en las redes sociales moviéndonos de a poquito. Tendremos muchísima información que difundiremos desde ahí también, por si se les corta dial y quieren agarrarnos en internet. Tienen los links allí también para conectarse con nosotros. Y quédate, quédate, porque hasta las 11 hacemos este programa. Dale. En Radio Rebelde, AM740, no nos queda otra. Revista Amartya, www.amartya.com.ar. Espacio publicitario. Viejo. Pa. Papi. Papá. Papucho. No importa cómo lo llames, se merece el mejor día. Por eso, del 14 al 21 de junio, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes con tus tarjetas Banco Credicop y hacele el mejor regalo a papá. Conoce muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En shoppings y comercios, ahorro sin tope de devolución. En restaurantes, tope de devolución de 200 pesos. Consulta tarjetas participantes y comercios adheridos. Vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. En esta mañana de martes nos acompaña Alejandro Cabrera Brito, del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, FAO, porque el viernes va a haber un encuentro nacional de artistas ambulantes y queremos que nos cuentes un poco de eso. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, les paso a contar que el Encuentro Nacional de Artistas Ambulantes, que se va a desarrollar el viernes a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche en Plaza de Mayo y en el Obelisco, tiene por objetivo difundir, primero multiplicar y seguir multiplicando la concientización de la importancia del arte ambulante como un derecho. Después, bueno, también denunciar lo que viene pasando en algunos lugares, como la ciudad de Buenos Aires, donde venimos lidiando hace más de 8 años con la política empresarial del macrismo, que entiende que es una mercancía la cultura, y bueno, por ende venimos con judicializaciones, con penalizaciones, con persecuciones, con el uso de patotas frente a los artistas ambulantes, y también problemáticas de otros lugares del país. No tenemos también mucha información de Córdoba, de Mendoza, de la ciudad de Santa Fe, de algunos lugares de la costa bonaerense en verano, y bueno, y el ánimo del Encuentro Nacional es justamente socializar, difundir, articular lo que nos sucede para poder ir avanzando y bueno, poder acompañarnos en forma colectiva, entendiendo que la salida es colectiva, sabiendo que también la simpatía social por el arte existe. Y bueno, y también el otro punto importante es que los artistas ambulantes podamos estar incluidos en el anteproyecto de la Ley Federal de las Culturas, que es un paraguas gigante que nos atraviesa y nos involucra como artistas y trabajadores de la cultura, ¿no? Se me ocurre preguntarte en primera instancia, ya que tienen el encuentro ahora encima, ¿a quiénes está dirigido este encuentro? Nos están escuchando del otro lado, muy probablemente unos cuantos artistas callejeros, uh-huh, que deben padecer muchos problemas parecidos entre ellos. ¿A quién está dirigido? ¿A los que padecen qué problemas? ¿A los que trabajan de qué y a bueno, los que les pasa qué cada día? A los artistas ambulantes, a los que los convocamos, van desde los actores, bailarines, mimos, clowns, malabaristas, todos los que laburen en el espacio público y en los medios de transporte, donde nosotros tenemos un relevamiento más fuerte desde hace 8 años en la ciudad de Buenos Aires, donde venimos coleccionando sistemáticamente contravenciones, situaciones judiciales, el uso de patotas de la USEP y otras. El gobierno de la ciudad reflotó un decreto de la época de Carlos Grosso para seguir atacándonos. Han cajoneado un proyecto de ley hace más de 3 años en la legislatura porteña, en la Comisión de Cultura, donde por ejemplo se trata el tema de colocar una placa en homenaje a Julio Roca por los 100 años de su muerte, o nombrar personalidad ilustre de la cultura a Susana Jiménez o a Tinelli, ¿no? Y siguen postergando la posibilidad de este proyecto de ley para proteger el arte ambulante, que tiene un espíritu simplemente despenalizador. Queremos que suceda eso para que cesen las persecuciones, las censuras, las judicializaciones a nuestros compañeros, no a todos los colegas que están en diferentes espacios de la ciudad de Buenos Aires. Por eso también el encuentro, ¿no? Para también ver lo que pasa en algunos otros lugares como Córdoba, Mendoza. Mira, recién decías que reflotó un decreto de Grosso. Grosso justamente está sumado al macrismo en este momento. Exactamente. Quería preguntarte, ¿qué implican esas contravenciones? ¿Viene la cana y te labra un acta como si fueras un auto mal estacionado cuando estás haciendo De alguna manera, tu sí, trabajo? Claro. Aparte de la manera, digamos, usando los brazos institucionales subjetivamente, porque, por ejemplo, la mayor cantidad de... Yo tengo personalmente 60 contravenciones, ¿no? La mayoría son por ruidos molestos. Ahí se aplicaría el artículo 82 de ruidos molestos. Para constatar que es un ruido molesto, deberían acercarse con un aparato que se llama decibelímetro para medir el umbral sonoro, porque si no podría uno interpretar con un oído muy fino, aguzado, decir, bueno, eso es un ruido molesto, esto no. Y estamos convencidos que no se animan a acercarse porque los ruidos de los transportes, de la calle, la contaminación ampliamente. Emite ampliamente el sonido de los instrumentos, sí. Correcto. ¿Y esas contravenciones que te labran, ¿en qué consisten? ¿Qué es lo que se supone que esperan que hagas? ¿Que les pagues una multa, sí, que vayas en cana? ¿Qué quieren del artista callejero? Aproximadamente cada contravención tiene un valor de 1.500 pesos. Perfecto. Así que tengo ahí un ahorro negativo. ¿Como cuántas tenés? 60. Esa contravención es importante. Lo que sucede que esto... Un autito le tenés que dar. Sí, es tal mamarracho lo que hace el gobierno de la ciudad, que cuando me citan a la Agencia Gubernamental de Control, que es para abonar esa multa, yo personalmente me presento, obviamente, y bueno, les digo que no hay hoy en día ninguna normativa vigente que prohíba el arte, sino que hay un montón de situaciones que hacen que con los vericuetos y el mal manejo del uso institucional de las leyes utilicen esto de una manera irregular y que violan el artículo 32 de la Constitución, que dice justamente lo contrario a lo que hacen. Entonces, en ese momento redactan una mini resolución y queda sin efecto la multa. Es decir, esto ya fue un ejercicio que me tocó pasar casi 6 veces y ahora, bueno, lo que estoy pidiendo también es que queden sin sentido estas contravenciones, que son irrisorias, no son por ruidos molestos, por usurpación de espacio público, mirá qué contradicción, y por venta de mercadería ilegal, porque parece que nuestros CDs son competitivos con Musimundo, con algunas compañías así importantes, ¿no? Sí, escuché, el Indio hizo una declaración muy importante en este momento, no sé, que tenía un problema de salud y que parece que está jodida la venta de discos por culpa de los artistas callejeros, no sé, parece que le están sacando mercado. Bueno, por otra parte, lo otro que me parece interesante saber es cuál sería la protección que requeriría la actividad de los artistas que laburan en la calle. Yo eventualmente me sumo al gremio de los artistas callejeros, lo hago eventualmente. Es compleja la protección, pero en sí tenemos que apuntar a una despenalización, es decir, que leyes que siguen vigentes, nosotros tenemos un amplio conocimiento de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires o lo que pasa en Córdoba con la ley 8431, que es el código de faltas, ¿no? Lo que pasa en Mendoza, que hay un decreto de la dictadura vigente que hace una oscilación ahí rara, o en Santa Fe. En Córdoba, donde está Juan Manuel de la Sota, es tremendo, te agarra la CAP, la policía de Córdoba. No. Además, primero te cagan a palos. Aparte, recontra militarizados. Después te harán alguna contravención, no sé, pero primero te cagan a palos. Sí, aparte hacen otra situación también perversa, que es que la actividad independiente se transforme en una actividad comunal o municipal y teniendo como una recaudación municipal. Es decir, esto es una copia de lo que quiere hacer el macrismo, del modelo que copian también de la peor época de la ciudad de Barcelona. Es decir, qué esto parecidos es lo grave. Que son todos estos muchachos, sí. en su trato con la cultura. Yo pienso, si llegan a... toco madera acá, la gente no me pero estoy tocando madera. Si llegan a la Nación, ¿sostendrán un Ministerio de Cultura? No, para ellos es un gasto, porque la cultura es una mercancía, es un commodity, es un intercambio de negociaciones y nada más que eso, no es un derecho. Bueno, lamentablemente no se limita a la cultura, lo vemos en la salud, en la educación, en un montón de situaciones donde transfieren y quieren hacer entender a cualquiera de los habitantes que como que no sé, hay que mercantilizar los derechos, ¿no? Esto es grave. ¿Cómo es que formaron este frente? Mira, el Frente de Artes Ambulantes Organizados tiene un año y también nos formamos, entre comillas, gracias a Macri. ¿Por qué? Porque hace un año aproximadamente la Policía Federal dejó de tener injerencia en la seguridad de los subtes. Y en ese momento la Policía Metropolitana fue la que asumió la supuesta seguridad de los subterráneos. Y en un periodo de 60 días nosotros recibimos 48 denuncias de violencia institucional hacia los artistas ambulantes, que iban desde el pedido elegante de retirarse de los andenes y los vagones a nuestros colegas, a la amenaza de secuestrar instrumentos o de labrarles actas contravencionales. Entonces, en ese ánimo nos fuimos, reuniendo, haciendo asambleas, elaboramos un breve instructivo que llamamos Manual del Artista Ambulante, donde están leyes, artículos y decretos que hoy rigen en la Ciudad de Buenos Aires y que son mal utilizados institucionalmente, ¿no? Y en ese mismo manual, que lo repartimos gratuitamente, presencialmente o por vía internet. Tenemos contactos para que nos llamen y bueno, que podamos auxiliar a nuestros compañeros, y también cómo denunciar, ya sea a policías de la Federal, de la Metropolitana, a inspectores de espacio público o a Ministerio Público Fiscal, ¿no? Ajá, y con respecto a las cuestiones de los permisos, porque dicen que en algunos trenes tienen que pedir permiso para tocar, yo no sé si eso en el subte también sucede. Mira, esto generan como una confusión adrede. En realidad no hay ningún ordenamiento, salvo en Metrovías hay un leve ordenamiento que quieren hacer para, con el ánimo de generar un cupo limitado de artistas en los subtes. No se quieren reunir a consensuar, homologar y regular, sino que ellos quieren pasar una directiva, como si el subterráneo fuese una empresa privada. El subterráneo tiene el 51% de acciones desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y se entiende que como es un transporte público de pasajeros, es un espacio público móvil. Puede haber regulaciones y algunas cuestiones que hay que respetar, pero bueno, en esto también estamos en una cornisa que ellos quieren transformar en un precipicio. Quieren de alguna manera anular la posibilidad de que los artistas estén en andenes y en vagones, ¿no? Y es el lugar donde más posibilidades tienen, porque ahí es donde estáticamente está el público ocasional, ya que los quieren poner cerca de las boleterías, y ahí hay un tránsito rápido que es muy difícil de que alguien pueda detenerse un momento, ¿no? Bueno, de hecho, me preguntaba, si no, ¿a dónde, no? Si no es ahí, si no es en el lugar donde está la gente, donde pasan miles de personas, ¿a dónde vas a hacer arte? Pienso, si no es ahí, deberá ser en un centro cultural, pero centros culturales los van a clausurar noche tras noche. Y si no es ahí, será en un teatro, pero los teatros son de cinco tipos, son dueños de todos los teatros de la Argentina. Que justamente está asociada al macrismo. Es muy difícil así, Mauricio, muy difícil hacer arte de esa manera. Y les cuento algo, la cantidad de artes ambulantes que hay en la Ciudad de Buenos Aires oscila entre 600 y 700 permanentes y 200 itinerantes. Tranquilamente la Ciudad de Buenos Aires podría denominarse la capital mundial del arte ambulante, pero bueno, el macrismo se encargó de diezmar a través del miedo, de la persecución, de la judicialización, esta posibilidad de que sea un derecho, de que alguien que pase por algún lugar se encuentre ocasionalmente, accidentalmente, con un artista, y que la cultura sea tangible, alcanzable y accesible a todos, ¿no? Che, ¿y qué expectativas tienen a partir de la creación del Ministerio de Cultura de Nación y eso, de que eso empuje la posibilidad de proteger la práctica del arte callejero? ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven? Muy positivamente, en la misma sintonía, a un año de crearse el Ministerio. ¿Los recibieron? ¿Pudieron conversar? Sí, con varios sectores del Ministerio. Entendemos que hay una problemática terrible que abordar también, pero el Ministerio de Cultura de la Nación asumió y está llegando a un montón de lugares y está haciendo acciones que son muy visibles, ¿no? De acceso a la cultura como un derecho, desde lo de verano de emociones a diferentes actividades, hasta formas de poder acceder, de poder conseguir una posibilidad de acceso hasta económico para poder presentar un proyecto, es decir, la verdad que por demás. Y otra de las cosas que también quería decir, que nosotros tenemos el acompañamiento desde el principio de la UMI y desde hace poco que se creó del INAMU, Instituto Nacional de la Música. Y la UMI, la Unión de Músicos Independientes. Exactamente. Que vienen también dando una larga batalla. Por la Ley Nacional de la Música. Exactamente. ¿Y cuál es ese acompañamiento que les dan? Y es, por ejemplo, desde utilizar su personería para hacer notas y presentaciones, a el espacio, a las adhesiones, a poner a disposición el equipo legal de ellos, a contactarnos con otros artistas, a proveernos de diferentes argumentos legales, es decir, hay un acompañamiento son activo. Compañeros. Sí, absolutamente. Che, recordemos, por ahí algún oyente desprevenido se levantó tarde, como me pasa a mí de vez en cuando, que estamos hablando con Alejandro Cabrera Britos, del Frente de Artistas Ambulantes Organizados, y repetinos, por favor, ¿cuándo es el encuentro? ¿A dónde? ¿A qué hora? ¿Cómo pueden hacer los artistas callejeros que están por acá cerca, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, o que tengan posibilidad de venirse, de, total, es un encuentro, te venís, te tomás unos mates con los compañeros artistas, discuten sus problemáticas, ven cómo lo resuelven en cada lugar y se vuelven para que sepan cuándo y dónde se van a juntar. Perfecto. Esto, el Encuentro Nacional de Artistas Ambulantes va a ser el día viernes 19 de junio, a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche aproximadamente, en Plaza de Mayo y en el Cabildo. Y bueno, los contactos, por ejemplo, que, donde nos pueden acercar información o mandar mensajes, en la página de Facebook La Música en la Calle No es Delito, al correo faomusica@gmail.com o al Twitter @arteambulante. Esos serían los contactos para poder tener una comunicación y seguir pensando que la salida es colectiva, es decir, los artistas ambulantes de todo el país tenemos esa posibilidad de poder articular, de poder contarnos nuestras problemáticas y entre todos poder ir para adelante defendiendo el arte ambulante como un derecho. Buenísimo, entonces esto es este viernes a partir de las 11 de la mañana en Plaza de Mayo, lo dejamos así bien determinado. Espero, ¿no? ¿Dije bien todo? Perfecto. Perfecto. Bueno, estaremos allí el viernes a las 11 de la mañana entonces. No nos queda otra, más que un medio, un cuartito. Acostados hoy, de que reír, a vos te digo inmediato. Estudio jurídico contable, atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres. Auditorías contables. www.estudiosbora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. 4861-1189 es nuestro número. Y ahora arrancamos este último ratito, antes de que lleguemos al informativo, escuchando a Cristina, porque en el día de ayer, luego de la cadena, ella dio un pequeño discurso frente a los militantes y no fue pasado por casi ningún medio. Así que vamos a escucharla, si te parece, querido Mago. Pero por favor, pues además después pusieron el partido todo y no se pudo escuchar más nada, así que... Ahí la escuchamos. Y después de un año en los que nos predijeron las peores cosas, en las que nos dijeron que teníamos que pagar al contado, alguien dijo, son 1.600, que paguen al contado, hay que ir ya al juzgado de Griese y poner uno arriba del otro. Y le dijimos, y dijimos, no vamos a convalidar el despojo, queremos pagarle al 100% de los acreedores, pero en condiciones justas, equitativas, legales e igualitarias para todos. Y menos mal que no seguimos los consejos. Porque hace unos días salieron otras sentencias que ya no son 1.000 y pico de millones de pesos, sino son 20.000 millones de dólares. Más de la mitad de la reserva para apenas el 7% de los acreedores, mientras que es casi la mitad de lo que le pagamos al 93% de los acreedores. Miren, si le hubiéramos hecho caso a algunos. Escuchábamos allí a Cristina en el día de ayer a través de la cadena nacional. Esto no estuvo en la cadena, pero quiero aclarar para quienes no pudieron verlo. Ella anunció, entre otras cuestiones, un aumento en las asignaciones y también una cuestión que quieren que se cumpla, que se haga ley, que estas asignaciones puedan aumentar dos veces al año, como sucede con la jubilación. Sí, vamos a ver ahora todos los candidatos que dicen que ellos van a sostener la asignación universal por hijo. Quiero verlos, pero moviendo la cola, yendo a votar al Congreso, levantando las dos manos y aplaudiendo bien fuerte después de votar, ¿eh? Bueno, uno de los tantos, entre comillas, traidores del kirchnerismo que saltó a apoyar la propuesta es el hijo de Moyano, Facundo Moyano. Digo traidores porque asumió su banca como diputado gracias al kirchnerismo. Y después como que se empezó a dar vuelta y ahora dijo, no, sí, vamos a apoyar esto porque nosotros queríamos esto desde un principio. El garrochismo, el famoso salto con garrocha para pasar al otro lado de la valla. Ahora, una que no me quiero dejar de. No quiero dejar pasar. Cristina dijo, algunos decían que teníamos que ir y pagarle al contado. Agrego incluso, ¿no? Carrió decía que venda unas carteras y con eso ya pagamos. Bueno, hay algunos ahora que están diciendo que hay que ir a pagar. Ahora. Y los hay en todos los sectores políticos, incluso en nuestro espacio. Por eso me parece importante marcarlo y me parece muy importante que Cristina lo haya marcado ayer, que ese no es el camino, que ir y desembolsar con estos delincuentes no es la manera. Así que saludo que Cristina ayer lo haya marcado con énfasis, porque nada, cuando se escucha a Bain, por ejemplo, decir estas cosas, que hay que ir y arreglar con los buitres, preocupa. Yo insisto, hay que presionar a todos los candidatos propios para que se abstengan de irse de mambo con estas cuestiones y que se atañan al libreto del proyecto nacional y popular. No puede haber nación si no hay un pueblo feliz que goce de sus derechos con alegría, como nos enseñaba Jauretche, a tener alegría y felicidad. Defendamos esta Argentina de la inclusión. Defendámosla los 40 millones de argentinos, y la mejor manera es explicarle al compatriota con mucha paciencia, sin enojarse, sin ofenderlo, con todo el tiempo que tengamos que tomarnos, expliquémosle a cada uno una tarea más que militante, una tarea patriótica de que hemos podido construir este país con bienestar, con inclusión, a partir de políticas claras, de no subordinación a los intereses de afuera, que somos un país soberano y que tiene que seguir siendo transformado y profundizando este cambio. porque faltan muchas cosas. Mientras haya algún argentino que todavía no haya conseguido trabajo, mientras haya alguien que todavía no le pueda dar a sus hijos la educación que se merecen, todavía estaremos en deuda y será necesario seguir trabajando, gobernando y conduciendo el país. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Aníbal Fernández confía en el rápido tratamiento de la ley para actualizar asignaciones. El jefe de gabinete destacó el envío por parte del gobierno del proyecto de ley para actualizar en forma automática las asignaciones familiares, la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo. Al respecto, el funcionario nacional sostuvo: a mí me da la sensación que es un proyecto de trámite muy rápido en el Congreso y de aprobación por unanimidad. No encuentro ninguna razón como para que alguien se oponga a que las asignaciones se actualicen en forma automática. Economía. El índice de precios al consumidor subió un 1,0% en mayo. El aumento estuvo impulsado por los rubros de indumentaria, alimentos y servicios para vivienda. En lo que va del corriente año, el índice que refleja la evolución de los precios a nivel minorista marcan una suba acumulada del 5,7%. A mediados de mayo, el ministro de Economía, Axel Kicillof, estimó que los precios minoristas aumentarán este año entre un 15 y un 20% como máximo. Fútbol. Paraguay enfrenta a Jamaica con el objetivo de conseguir un triunfo que lo deje cerca de la clasificación. El partido se desarrollará desde las 18 horas de Argentina en la localidad de Antofagasta, con arbitraje del ecuatoriano Carlos Vera y la transmisión de Teis Sports. El conjunto guaraní viene de empatar 2-2 frente a Argentina, resultado que deja bien parados anímicamente a los paraguayos de cara al choque ante los jamaiquinos. El historial entre ambas selecciones cuentan con un total de 5 partidos disputados, con 3 victorias para Paraguay y 2 triunfos de Jamaica, en tanto que nunca se enfrentaron por Copa América. Tránsito. Provincia de Tierra del Fuego, Ruta Nacional 3, el tramo Ushuaia-Lago Escondido se encuentra totalmente interrumpido por nieve. En tanto, en la provincia de Río Negro, en la Ruta Nacional 23, hay equipos viales trabajando entre el kilómetro 116 y el kilómetro 120. Transitar a baja velocidad y respetar las señalizaciones ante la presencia de desvío permanente en la zona del arroyo Nahuel Niyeu. Recuerde, utilizar siempre cinturón de seguridad y las luces bajas encendidas al conducir. Informó desde Vialidad Nacional, Martín Moreno. Telam. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera, qué cosa fuera. Pasos y voces de la patria grande, con Ruth Resierra y Doria Encalada. Migrantes, derechos humanos, género, entrevistas y temas de actualidad. Pasos y voces de la patria grande. Los martes a las 17 por AM740 Radio Rebelde. Qué cosa fuera, jamás así canté. En Lanús, la cultura está en las calles. Complejo Cultural Leonardo Fabio. Exposiciones de arte, música, fiestas populares, festivales, espacios recreativos. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Rebelde AM 740 desde Buenos Aires, Argentina. Durante la segunda incursión, el radio de acción de los pilotos se amplió. Bombas y metralla cayeron sobre la CGT, el edificio de obras públicas y tres veces sobre el Departamento Central de Policía. En Barrio Norte, el Palacio Unzué, donde se encontraba la residencia presidencial y hoy la Biblioteca Nacional, también fue uno de los blancos. Las víctimas en Barrio Norte también fueron numerosas. La última de las bombas cayó frente a una casa de Avenida Pueyrredón 2281. Allí mató a Miguel Sarmiento, de 15 años. Cerca de las 4, miles de obreros en camiones llegaron a la zona comprendida entre la Plaza de Mayo y Retiro. Iban a sumarse a las tropas leales. En lo que se llamó la Batalla del Bajo, intentaron combatir a la infantería de Marina. Desde el aire, continuaba la agresión. En lugar de tirar las bombas al río, volvieron a descargarlas en la plaza. Mataban con saña. Les disparaban a pobres obreros que iban a defender al general. Antes de las 5, las fuerzas del gobierno habían conseguido recuperar posiciones. Los pilotos sediciosos, viendo el fracaso de su plan, huyeron a Uruguay, donde fueron bien recibidos por su presidente. La rendición de los sublevados en el Ministerio de Marina fue a las 5:10 de la tarde. Yo quiero que mis primeras palabras sean para encomiar la acción maravillosa que ha desarrollado el ejército. Quien ha manifestado ser verdaderos soldados. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de la Marina de Guerra, que es la culpable de la cantidad de muertos y heridos que hoy debemos lamentar los argentinos. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de Argentina. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Los implicados en la masacre terminaron libres de culpa y cargo. Aquellos que en 1955 tiraron bombas sobre la población, años después tiraron cuerpos al río. Hoy es 16 de junio. Hoy se cumplen exactamente 236 años del comienzo del sitio de Gibraltar al declararle a España la guerra al Reino Unido. Se cumplen también 112 años de la fundación de la Ford Motor Company. O Stan Laurel, el flaco, del famoso dúo El Gordo y el Flaco, estaría cumpliendo 125 años. Viniendo más cerca, podemos decir que hoy es el cumpleaños número 66 de Jairo, o que Roberto Mano de Piedra Durán festeja su natalicio número 64, o que María Graña, los 62, o Patricio Fontanet, el cantante de Callejeros, hoy cumple 36. Existen innumerables acontecimientos para recordar, cumpleaños, defunciones, nacimientos, hechos que dejaron huellas profundas. Y por cierto, hace hoy exactamente 60 años se producía en nuestro país uno de esos eventos, uno de los más tristes y dolientes hechos que marcaron la historia de la Argentina. Hace hoy 60 años se atentaba contra la vida de cientos de ciudadanos que caían sin entender qué era lo que estaba pasando.

Inclusive, estamos ayer en la presentación de un libro sobre esta fecha, escrito por Jorge Cosia, que se llama Bombardeo, cuestiones que han pasado, por ejemplo, en el registro de la muestra de un solo niño, lo cual demuestra que incluso el cronismo tuvo algún pudor al momento de relatar, fruto de las tensiones internas existentes. Y yo creo que esto va a proyectar, yo creo que el bombardeo, la caída, la destitución del presidente Perón y el odio ciego de un sector de la sociedad que se manifiesta con esta dureza y esta brutalidad y esta ferocidad en el 55, va a proyectar sus sombras mucho tiempo después, no solo para una generación que luego va a ser asolada por la dictadura del 76, sino que además en mucho del antiperonismo más primitivo, que tiene que ver con un profundo sentido de clase y de exclusión de determinados sectores sociales. Creo que parte de esto es la irracionalidad de quien sostiene que no tiene su personal doméstico en blanco para que no pierda los planes, y después cuestiona los planes, y ni uno ni el otro es cierto. Graciana, ¿qué tal? Santiago Mourain te saluda de Revista Martia. Quería preguntarte, ¿por qué crees que tenemos tan presente en la cabeza los argentinos y en general todos la imagen del Guernica, ¿no? De ese cuadro que grafica esa catástrofe que hicieron los nazis, y no tenemos tan presente o no está tan abordado el tema de los bombardeos a Plaza de Mayo, que los tuvimos acá a unas cuadras? Mira, primero porque con las guerras europeas no ha habido un proceso de ocultamiento, entonces había una representación gráfica, literaria, mientras que acá con los bombardeos a la plaza hubo un proceso de ocultamiento. Reitero, todos tenemos frescas las imágenes de la quema de iglesias, sí, que sucedieron con posterioridad, y no lo que pasó en esa plaza. Y me parece que ahí hay un porqué de por qué Guernica y no el bombardeo. Y también creo esto que es uno de los capítulos más oscuros de la historia, pero protagonizado por quienes siguieron formando parte de la historia, incluso hoy siguen formando parte de la historia y del presente, porque bombardear la plaza no es un hecho aislado de un grupo fundamentalista, fue un hecho validado por enormes sectores de la sociedad, los mismos sectores de esa sociedad que algún dirigente actual llama el círculo rojo. Claro. Cuando uno analiza los que formaron parte del complot, no solo en el hecho de disparar las bombas, sino la preparación del terreno y la posterior búsqueda de legitimación de quienes habían formado parte de esto, descubre que los nombres son los mismos. Me hacías pensar qué cerquita está avalar los bombardeos en Plaza de Mayo de esas voces que se escuchan a veces cuando dice hay que pasarles con una topadora por encima a las villas o lo que sea. Qué cerquita están esos pensamientos, el círculo rojo, o incluso el turco abrazándose con Rojas. Me trajiste esa imagen a la cabeza. Pero quería... María, te voy a dar un ejemplo, Clara. Hoy ya no hay bombardeos como los del 55. Pues es que hay medidas que son tan dramáticas en la historia del pueblo como quienes sugerían sin ningún tipo de empacho que había que comprometer el futuro económico del país para pagarle a los fondos buitres. Sí, son los mismos que iban a hacer una vaquita para traer la fragata a Libertad. Exactamente, son los mismos poderes que realmente, hay muchas maneras de afectar a los sectores populares. Una es bombardear y tratar de matar, y en este caso, como fue en 55, destituir a quien era el presidente constitucional. El otro es decir que para pagar al Fondo Monetario es necesario bajarle el 13% del sueldo de los jubilados. La muerte, el hambre, la necesidad, la exclusión se escriben en los dos registros, en el de la sangre derramada y en el de la sangre oculta y en el hambre oculto detrás de millones de papeles burocráticos. Graciana, en estos últimos tiempos, desde que el compañerazo Chivo Rossi está al frente del Ministerio de Defensa, se dieron algunas cosas casi milagrosas, como la aparición de las actas ocultas de la dictadura, de la última dictadura militar, y recientemente aparecieron otros documentos que tienen relación con este aniversario. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que se encontró en el Ministerio de Defensa? Se encontraron los legajos de Valle y otros militares involucrados directamente, y además se encontraron los registros que todavía están muchos de ellos clasificándose. Y eso es fruto, en realidad, digo, la política que llevaba adelante Agustín Rossi en el Ministerio ha sido crucial para esto. Creo que el puntapié inicial fue cuando se encontró en un subsuelo del edificio Cóndor el archivo de los documentos de la Junta Militar, que pese a que tenían la indicación en un sello de ser incinerados, alguien desobedeció y quedaron guardados durante años en un sótano. ¿Qué es la burocracia del mal? Está ahí la toma de decisiones que vincula desde la detención de la familia Greiber, la división de acciones de Papel Prensa, hasta los viáticos de un coronel. A raíz de este encuentro, Agustín Rossi dictó una resolución en la cual no solo ordenó ser público y desclasificar toda esta documentación, sino además que le pidió a cada una de las fuerzas que buscara en cada lugar, incluso específicamente aquellos que no estaban destinados al archivo de documentación, para que a ver si pasaba algo. Efectivamente, en la búsqueda ordenada por Agustín Rossi aparecen desde los legajos de los presos políticos de Magdalena, documentación vinculada al bombardeo, y una historia que en distintos sótanos de organismos de la fuerza aparece en esta documentación, que empieza a dar registro de la historia que no conocimos en su fase interna, vimos su manifestación externa. Graciana, hoy se inaugura una muestra con respecto a el bombardeo, ¿verdad? En el Museo del Bicentenario. Exactamente. ¿Qué vamos a poder encontrar ahí? Mira, no sé, porque yo no he formado parte de la organización, así que tengo mucha intriga y muchas ganas de ir. Vamos a ir con vos entonces. Efectivamente, yo no he estado en la organización, así que quiero saber, porque además, si hay algo, allá lo discutíamos con Jorge Cosi en la presentación de su libro, no hay muchos registros gráficos. Ajá, claro. Del bombardeo, y lo que hay era más de tipo privado, o entonces ha habido que hacer toda una recopilación de esos registros y de ese relato que dan las fotos, los relatos orales, sin contar el hecho vergonzoso. Digo, muchos de los que participaron en ese bombardeo se dieron cuenta de la barbaridad que habían hecho. Graciana, no por ello se arrepintieron. No, claro. Y guardaron prudente silencio sobre su participación. Claro. Nadie habló del partido como la gesta heroica. No, bueno sería. Graciana, ¿cómo en lo personal? Yo tengo recuerdo desde muy chiquitito en mi familia de hablarse de los bombardeos, e incluso afectó a mi familia de uno u otro modo, porque tuve parientes que han estado ahí, mi abuelo, mi tío abuelo, mi mamá en la panza de mi abuela que estaba ahí en ese momento. ¿Cómo te afectó a vos? ¿Cómo aprendiste vos sobre los bombardeos de Plaza de Mayo? ¿Cuál es tu primer recuerdo de los bombardeos? Yo vengo de una familia, mis dos padres son peronistas muy militantes, y formó parte del bombardeo del 55 del relato oral de mis padres. Yo siempre digo estas cosas que uno aprende de chico y que a veces lo lleva a confusiones. Sí. Por ejemplo, siempre cuento que el cuadro de Berni de los desempleados, sí, que es anterior, para mí siempre representaba el 17 de octubre. Claro, totalmente. En esa imaginación infantil, el 17 de octubre era el cuadro de Berni, que además era un antiterrorista bastante reconocido. Sí. Bueno, y después me acuerdo un poco más grande, tomando un libro de Romero, el historiador, que le, uh-huh, cuando hace la descripción del bombardeo, que aparte le dedica una ínfima parte, sí, y digo, qué distinta la historia escrita, la historia relatada por nuestros viejos. Me llamó poderosamente la atención, y ahí tal vez fue la primera percepción que ahí pasaba algo raro. Porque aparte me acuerdo, luego en la facultad, y cuando se tomaba historia de instituciones, el hincapié en la quema de iglesias y todo el prejuicio. Yo estudié en la facultad, si se quiere, muy progresista en algunas cosas y muy conservadora en términos políticos, como en la Universidad de Córdoba. Y me acuerdo que se escandalizaban los apuntes de historia de la cátedra por la quema de iglesias, por eso me quedó tan patente. Y poco decían, apenas denunciaban los bombardeos, parecía un hecho más. Claro, como si fuera menor incluso que la quema, sí, de iglesias. Y yo tenía el relato de mis padres, que además es un relato que se transmite oralmente de militante a militante, de los muertos, de los heridos, de los que no estuvieron, de los que se salvaron de casualidad. Porque además, en el interior del peronismo, el bombardeo del 55 formó parte casi de una historia mitológica en términos de reconstrucción oral, sí, en la cual todos conocían a alguien que había estado, que se había salvado de casualidad. Sí. Los pequeños actos de valentía, que no son pequeños, pero sino los actos de valentía y de piedad de individuales, las circunstancias, la mala suerte de quienes estaban ahí por casualidad. Sí, y le dio como un héroe a cada barrio, porque todos tuvieron uno que estuvo ahí, ayudó a otro. Hay un héroe en cada barrio gracias al 55. Efectivamente. Y luego también, asociado a la decisión de Perón de irse, dentro del peronismo, esto yo creo que, por lo menos lo que a mí me enseñaron, esto significa la puerta a lo que va a ser el peronismo más revolucionario que va a venir en los 70, que son hijos de esa violencia inicial en contra de un gobierno popular y constitucional. Graciana. Yo lo escuchaba ayer a algún periodista que se preguntaba qué modelo de país iba a ser Cristina, y decía si el modelo republicano liberal que se había instaurado en 1853. Yo decía que este periodista con fallas de formación bastante graves en su historia, sobre todo por los republicanos y los constitucionales, que es un país que ha sido asolado por golpes de Estado, y creo que golpes de Estado además que legitimaron niveles de barbarie espantosas. Esa primer barbarie yo creo que es el bombardeo del 55. Graciana, ¿ves algún cambio en cuanto a la educación? ¿Ves que los chicos saben de este tema? ¿Qué visión tenés de eso? ¿Crees que quizá desde la educación...? Yo creo que los temas se están visibilizando. Y creo que no es menor lo que está pasando con muchos hechos de la historia. Yo veía, por ejemplo, las funciones que ha habido sobre justicia sobre el madre y abuelas, que pasó la televisión pública, y pensaba... qué distinta la visión políticamente correcta de películas que yo rescato, como fueron La República Perdida, claro. Pero que planteaban una ecuanimidad que no existió. Cuando el Estado agrede a sus ciudadanos, no hay una mirada ecuánime sobre eso. Es violencia desatada por una entidad gigante que no está en condiciones de defenderse. Graciana, ¿qué tal? Pablo Malicia, ¿cómo estás? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, me quedé pensando con esto que decías respecto a, bueno, lo que hemos visto hace unos días nomás, los festejos del 25 de mayo, puntualmente con la restitución del sable del general San Martín a su verdadero hogar, digamos, donde fue determinado por Rosas. Y también ayer la presidenta hablaba de este recupero de cierta iconografía, de ciertos, digamos, incluso de la propia Semana de Mayo por parte del pueblo. Y la pregunta concreta era si hay en estos últimos tiempos una revalorización, una relectura de la historia y, digamos, un reapropiamiento del pueblo argentino de su propia historia, y qué significa esto, qué importancia tendría. Mira, yo creo que efectivamente hay una, sobre todo una visibilización de la historia. Los argentinos teníamos escrita una historia muy políticamente correcta, donde los malos eran muy malos, los buenos eran muy buenos, y donde había hechos y circunstancias y personajes totalmente omitidos y otros ensalzados a niveles casi absurdos. Uh-huh. Yo creo que lo que ha pasado es que la mirada que se ha permitido en este último tiempo, en esta última década sobre todo, ha sido una mirada mucho más despojada de los pudores de la academia y de lo políticamente correcto, para hacer una mirada que además ha tenido algo que la academia no tenía. Es una mirada que no desprecia lo popular. Claro. El problema de la historiografía argentina es que tenía un enorme desprecio por lo popular. Uh-huh. Entonces el relato oral, la historia de lo popular, es una historia omitida o considerada que de segunda categoría. Uh-huh. Y esta mirada revisionista que toma en cuenta no solo la documentación, sino además la reconstrucción en el imaginario popular y en el valor simbólico de los pueblos hace que recordemos y podamos recordar, podamos leer, podamos ver nuevas maneras de pensar y mirar y reflexionar nuestra historia. De hecho, ayer estábamos en el Instituto Dorrego, que surge con una mirada revisionista que además va a cambiar la fuente. Entonces pienso, ojo, y no solo estoy hablando de lo popular, estoy hablando de intelectuales como Kusch, como todos aquellos intelectuales que tuvieron algún nivel de compromiso con lo popular o una mirada que no tenía el desprecio académico que solía tener y que lo tomaron, lo trataron de entender, lo hicieron relato gráfico, lo hicieron relato histórico. La verdad es que creo que tenemos algunas imágenes que valen por mucho. Pienso alguna de las obras de Santoro, no las clásicas, Evita castiga al niño por ir, sino por ejemplo el trabajo sobre el pulqui, qué significó el pulqui. Toda esta mirada sobre lo que significó no solo el peronismo, sino los movimientos populares, porque en la Argentina lo popular fue el peronismo, pero no es solo desde el peronismo, sino porque fue la representación. Y creo que el valor simbólico, yo siempre tengo este recuerdo de militante jovencita de haber recorrido las casas de lugares en situación de vulnerabilidad social, y había una constante: la foto de Juan Pablo II y la foto de Lisa. Digo, y eso está, y esto de lo que te había pasado mucho tiempo, y sin embargo el relato de la pelota, de la máquina de escribir, de la sorpresa de las primeras vacaciones en Chapadmalal forma parte de lo que te contaba la historia del pueblo. Claro. Graciana, muchísimas gracias por la comunicación. Se nos terminó el tiempo, nos tenemos que ir a la tanda, pero gracias. Les mando un fuerte abrazo. A vos también, muchísimas gracias. Hablábamos con la directora de Asuntos Legales del Ministerio de Defensa, Graciana Peñafort. Y vos estabas preguntando qué vamos a ver en esa muestra hoy que se inaugura. Justamente muchas obras de Santoro vinculadas con este, digamos, con el bombardeo, algunas históricas, otras que fueron hechas ex profeso, y algunos documentos históricos, también material clasificado, cosas que se fueron encontrando, principalmente de algunos de los responsables, tipo bitácoras y cosas así. Así que esto va a ser hoy, a partir de hoy se va a poder visitar, hoy va a ser la inauguración de esto en la casa, el Museo del Bicentenario, correcto. Así es, nos vamos a la tanda y ya seguimos con más, no nos queda otra. Transmite Radio Rebelde AM 740 desde la Central de Movimientos Populares, Pueyrredón 19, segundo piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio publicitario. Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Para tarde es temprano. Un magazine de interés general, entretenimientos, actualidad periodística, lo último sobre los espectáculos más relevantes de la cartelera porteña, actualidad deportiva, nuestra sección de psicología con grandes profesionales que brindarán consejos, opiniones, reflexiones y asesoramiento. Para tarde es temprano. De lunes a viernes de 11 a 13 por AM 740 Radio Rebelde. Para tarde es temprano. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. En el 2007 había 30% de cloacas en las viviendas de Lanús. Hoy, con la construcción de la planta de tratamientos de residuos y líquidos cloacales, llegaremos a cubrir más del 85% de las viviendas. En conjunto con el Gobierno Nacional, hemos puesto en marcha esta planta que genera bienestar y protege el medio ambiente. Municipio de Lanús. Intendente Darío Díaz Pérez.

Viejo. Pa. Papi. Papá. Papucho. No importa cómo lo llames, se merece el mejor día. Por eso, del 14 al 21 de junio, disfruta 25% de ahorro en shoppings, comercios y restaurantes con tus tarjetas Banco Credicop y hacele el mejor regalo a papá. Conoce muchos más beneficios en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En shoppings y comercios, ahorro sin tope de devolución. En restaurantes, tope de devolución de 200 pesos. Consulta tarjetas participantes y comercios adheridos. Vigencia, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Fin espacio publicitario. Son 60 años de que bombardearon esta casa de gobierno. Se cumplen 60 años y también se cumple otro aniversario, un año de la sentencia de los buitres. Gracias, claro que voy a estar con el pueblo en la calle, siempre. Me acuerdo que un compañero me dijo, nos volvieron a bombardear la plaza, porque ahora las armas son otras, ahora son bases, bases que son mediáticas, bases que son judiciales, han mutado los instrumentos de ataque al campo populares, fundamentalmente los intereses populares. Seguimos aquí en No Nos Queda Otra y escuchábamos nuevamente a la Presidenta de la Nación hablando de diferentes cuestiones, pero también en el día de ayer hubo como un anuncio medio en reclamo, medio para tener en cuenta con respecto a la gente a la que le quitaron la Asignación Universal por Hijo. Me refiero a que lo que dijo Cristina es que gran cantidad de personas se habían quedado sin esta asignación por no cumplir con lo que la asignación determina, con lo que uno tiene que cumplir en realidad para poder recibir esta asignación. Me refiero a la cuestión de las vacunas y la cuestión de la educación. Si no me equivoco, ya dijo que 600.000 familias se habían quedado sin esto por no cumplir. La verdad que es increíble y es preocupante. Sí, y bueno, y es una de las cosas que cuando el papanata este, el paparulo radical de Sanz dice que la asignación universal se va por la canaleta del juego de la droga, muchacho, un chico que está yendo al colegio, que tiene todas las vacunas, que tiene que ir al médico regularmente, que lo ven los maestros, ese pibe justamente es el que no cae en la canaleta del juego y la droga, muchacho, Sanz. Sí, sí, la verdad que esos comentarios, como siempre, viste, la xenofobia, cuando no saben qué decir, cuando no saben cómo oponerse, les salta el peor fachito que tienen oculto y no tanto algunos. La verdad que me parece que es eso el problema. Sí, igual la sigo escuchando a Cristina y sigo pensando cómo la vamos a extrañar, ¿eh? Venga quien venga, cómo la vamos a extrañar. Quiero leerles algunos de los impactos que tiene esta asignación universal por hijo, que no lo digo yo, lo dice Bernardo Klisberg en su libro. El principal componente de los ingresos de los hogares receptores de la AUH es el de proveniencia laboral. El ingreso proveniente de la AUH constituye una cuarta parte del ingreso total familiar de los hogares que perciben la prestación, con una concentración del 42% en el primer decil, el más pobre. Y el impacto en el consumo, ¿por qué? Porque estos sectores gastan todo. El 80% lo gastan en alimentos. El 60% va a ropa y calzado. Y una cosa muy importante, hay un 15,2% que es darle gustos a los chicos. Por ahí a alguien le podrá parecer mal que algún chico pobre, el padre quiera darle un gusto en un juguete o en una golosina. Pero bueno, es también hace a la dignidad del padre de poder comprarle algo a sus hijos. 10,2 puntos porcentuales de impacto en la tasa de empleo de los jefes de hogar varones. ¿Por qué? Por el consumo genera empleo. Más 6 puntos porcentuales de impacto en la tasa de empleo de las jefas de hogar mujeres receptoras del OH y 7,3 puntos porcentuales de impacto en la tasa de actividad de los jefes de hogar varones receptores de AUH. Y miren lo que dice Klisberg. A partir del análisis, no existe, por lo tanto, evidencia empírica alguna acerca de la existencia de un desincentivo a la actividad laboral. ¿Sabe lo que hay? Muchos prejuicios ideológicos, eso sí, que son absolutamente subjetivos. Con respecto a esto, Cristina también resaltó cómo las asignaciones le dan una fuerte ayuda a las mujeres. Por esto se refirió al tema de la violencia de género también, porque hay muchísimas mujeres que perciben la asignación y que es una ayuda para poder seguir manteniendo a sus hijos, porque las dejan solas, que también es violencia que abandonen a sus hijos, no es joda. Entonces las dejan solas y no les alcanza con su trabajo o no tienen manera de trabajar por tener que cuidar a sus hijos. Sí, además una de las medidas más inclusivas que ha promulgado este gobierno es la asignación universal por hijo, justamente porque es universal, la cobra el que no tiene laburo, la cobra el que tiene laburo como asignación familiar, pero el asunto de todos los pibes tienen una guitita para los libros, para ir a la escuela, para qué lindo llegar hasta el médico. Ese porcentaje para divertirse, ¿no? Sí, comprarle las pipas, esa, la semillita de girasol que uno lleva al colegio en el bolsillo del guardapolvo, por ejemplo. ¿Tu familia era? ¿Qué clase de...? ¿Tus padres te daban eso? ¿Usted no comía semilla de girasol en el recreo? No, es malicia, digamos, no sé. Pero viejo, no sabía que los armenios comían... No es de los armenios, es por lo menos de los chicos del Bajo Flores. Los chicos del Bajo Flores en el recreo comíamos semilla de girasol o ese maíz inflado, ese ¿cómo se llamaba? Las tutucas, esas cosas. Pobre. Pero esto bueno, me hace acordar también a la cuestión del prejuicio de que, si vivís en la villa, ¿cómo vas a tener DirecTV? ¿No se acuerdan de eso? Que uno pasa con el tren por Retiro y en la villa se ven los cartelitos. Siempre están los que se quejan. Claro, y esta cuestión de que no, porque en la villa, la gente de la villa no trabaja, roba. ¿Por qué? Por ahí vive ahí y sí trabaja y tiene el dinero para poner eso, y además es la diversión. No, pero además lo que pasa ahí en ese caso puntual es que las empresas de cable no van a poner el cable hasta ahí adentro. Entonces la única manera de poder verlo es por la que llega por aire, que es la satelital. Pero también me ha quedado pensando en lo que decían, lo que comentaban ustedes antes, ¿no? Que, por ejemplo, uno escucha decir que hay Nelson Castro, puntualmente, que todo el tiempo dice, ¿por qué la señora presidenta no dice que la asignación universal es un invento de Lilita Carrió? ¿No? ¿Y por qué? Ahora, si Lilita Carrió hubiera ganado las elecciones, a lo mejor ella la hubiera podido impulsar. Pero esto, digamos, es como cuando dicen, es como lo mismo que decir, ¿por qué la Revolución de Mayo no se hizo en febrero? Digamos, la asignación universal por hijo... Es muy buena porque esa. Hacía mucho calor, quizá. Te la voy a robar, Pablo. Claro, porque la Revolución de Mayo no se hizo en febrero. Claro, las cosas se hacen cuando están la lucha de fuerzas dada como para poder avanzar en una cierta política, digamos... Para poder hacer la asignación universal, primero hubo que nacionalizar Pablo, las jubilaciones. Pero a Nelson le preocupan las cuestiones de autoría. Nelson está preocupado por quién firma, no por quién hace o qué hace, sino por quién ahora firma. Van a salir, no lo entendés. Ahora van a salir a decir que por qué esto no lo hizo antes, lo de la asignación, los dos aumentos automáticos, porque ella se quería quedar con el crédito y ser la dadora de las cosas. No, hermano, ella estaba segura que ella lo iba a dar. Ahora no está seguro que no está segura que el próximo vaya a aumentar 2 veces por año, entonces lo asegura para todos. Mira, Nelson Castro es como una especie, se autoasume como una especie de marcapasos o de marcarritmo de la porque por ejemplo estas cosas había que haberlas hecho antes, ¿no? Pero hay otras que hay que dejarlas para después, evidentemente. Por ejemplo, dice la reforma de la Constitución o la incorporación de nuevos jueces a la Corte Suprema. eso no había que hacerlo antes, eso hay que dejarlo para después, para el próximo gobierno. Entonces es el que marca los tiempos. No quería dejar de decir una cosa, mira, me quedé pensando con lo de Graciana, con la entrevista que hicimos, la verdad estuvo muy, muy linda, es una genia Graciana, sí. Alta compañera. Una cabeza. Me quedé pensando en algunas cosas que hace un tiempito entrevistamos a Santoro, no a Leandro Santoro, que está más de moda entrevistarlo ahora, sino a Daniel Santoro, el pintor que decías que van a estar exponiendo sus obras también. Y él nos decía, Daniel Santoro tiene un mérito impresionante, ¿no? Es el primer tipo que pintó los bombardeos de Plaza de Mayo. Uh-huh. No estaban pintados. Uh-huh. Él fue a una... Y nos contaba esto, que me pareció muy, muy interesante de recordarlo. Él fue a una exposición de cuadros donde había más de 20 versiones del Guernica, claro, hechas por argentinos prestigiosos e incluso populares, pintores populares, pero ninguno había pintado a los Gloster bombardeando. Y Santoro, creo, registró además unos momentos impresionantes. Uno ve los Gloster, esos que pintó Santoro bombardeando la plaza o sobrevolando la plaza, la verdad que estremece pensar que ahí abajo había gente, había madres, había pibes, había trabajadores, y nada, me parece un gran mérito para resaltar de Santoro. Ojalá pronto lo tengamos de vuelta, pero acá en la radio. Igualmente me permito una pequeña corrección. ¿Está conectado? ¿Tenemos? Sí, tenemos una comunicación con el director de cine, escritor y político, Jorge Cosia. Buen día, Jorge. Rocío Alterle te saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Queríamos que nos cuentes sobre tu libro, justamente hoy en este aniversario, 60 años del bombardeo a la plaza. Bueno, el bombardeo, mi novela, es una novela histórica. Sí. Como tal, es una novela basada en fuentes reales, o sea, prácticamente toda la estructura de la novela se fundamenta en hechos reales, nutrida de los episodios, fundamentos. Algunas cosas parecen realmente ficcionales, pero... La verdad es que a veces, bueno, sabemos que la realidad supera la ficción, ¿no? Uh-huh. Y es novela porque, bueno, el género de novela histórica permite presunciones sobre la base de los puntos históricos, las fuentes históricas. Uno completa esa línea de puntos con hipótesis que tienen que ver con la dramatización de diálogos y situaciones, ¿no? Pero yo trabajé muchísimo, muchísimo con tratando de que la novela tenga el mayor rigor de información y de datos, consultando prácticamente la totalidad de fuentes que existen y muchas de ellas de miradas opuestas en torno a esa jornada. Jorge, ¿cómo es el desarrollo de esta novela? Es decir, la novela, sí. Es decir, ¿cómo lo llevas adelante? ¿Te centras en un personaje que vivió este bombardeo o de qué manera lo haces? Mira, es una novela coral en la medida en que tiene muchos protagonistas. Uno de los protagonistas centrales es un periodista locutor de Radio El Mundo, que de aquella época, que está inspirado en un tío mío, que cuando yo era muy joven, muy chico, un pibe, él me solía contar. Él estuvo toda la jornada en la plaza, estuvo todo el día, ¿no? Sí. durante todo el episodio, incluso antes que comience y después de que terminó. Y entonces él me contaba cuando yo era muy, muy chiquito, ¿no? Ya tengo memoria, y siempre me lo contaba y se olvidaba que me lo había contado y me lo volvía a contar. Así que yo siempre digo que empecé a aprender sobre el tema por el relato directo de un protagonista anónimo de esa jornada. Pero después hay muchos personajes. Los personajes son, bueno, el mismo Perón, los personajes son los rebeldes, los pilotos, el jefe de los pilotos de la Marina, que se llamaba Noriega. Otros protagonistas tienen que ver el ministro Olivieri, que es el ministro de Marina, sublevado, el ministro Lucero, que es el ministro de Defensa, de Ejército, leal a Perón. Hay personajes menores, pero es una novela coral donde hay personajes reales, como Bernardo Neustadt, que era el jefe de prensa del vicepresidente de Perón, que estuvo también esa jornada. Hay, bueno, el hermano de Landricina, Pascual Landricina, que muere en el bombardeo. En fin, es una novela que tiene muchos... Hay dos norteamericanos que mueren. Uh-huh. Una funcionaria de la embajada norteamericana y un ingeniero que estaba armando la planta de la fábrica Kaiser en Córdoba. Ambos mueren en la plaza. Curiosamente, esa mañana la primera audiencia que tiene Perón es con el embajador norteamericano. Uh-huh. También está otros personajes, son los comandos civiles, otros personajes son... Hay un militar que se hace cargo de la defensa antiaérea de la Casa Rosada. En fin, tiene muchos personajes y no todos son, digamos... Yo, por supuesto, no soy imparcial, yo considero que es un hecho repudiable, es uno... El 16 de junio es una escuela de genocidas. Uh-huh. Pero cuando uno escribe novela, uno tiene que recorrer todas esas perspectivas y a veces no hace falta adjetivar para que uno se dé cuenta quién es quién, en la historia y en el relato. Jorge, ¿qué tal? Pablo Malicia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Primero que nada, una cortita y una más larga. ¿Dónde se puede conseguir el libro? Está en las librerías, porque es editorial... Está en todas las librerías. Es de Editorial Sudamericana, bien. Lo cual garantiza una buena, muy buena distribución. Bueno, y en todo el país, por eso, porque tenemos muchas... Yo supongo, vos sabés que la distribución a prensa se encargan ellos. Ajá. Yo soy, viste cómo es, en este caso me dan una cantidad mínima de ejemplares, pero todo lo que es la distribución ustedes pueden llamar a Sudamericana y pedirla. Bueno, le decimos a los oyentes ya que se vayan a las librerías y empecemos a exigir el libro de Cosia y vamos a tratar de leerlo calentito. Esta semana tenemos que empezarlo, ¿no? Sí, parece mentira que salió, la verdad que yo quería que salga este año, pero es increíble cómo sale en junio, ¿no? No fue producto de... La verdad que el libro lo estoy escribiendo hace 4 años y soñando hace 10, pero a veces el destino te lleva a que el libro salió los primeros días de junio, ¿no? Y por supuesto, sí. Bienvenido sea para que construyamos memoria, ¿no? Ya que no es difícil construir justicia a esta altura con este tema. Y Jorge, me había quedado pensando, digamos, en toda esa etapa investigativa por la que pasaste para la elaboración de este libro, las personas con las que hablaste, los documentos en los que abrevaste, digamos, todas las cosas que habrás descubierto, las curiosidades, las cosas que habrás descubierto en todo este proceso de investigación. Basándote en eso, digamos, en todo lo que de alguna manera... En esta investigación seguramente has aprendido cosas nuevas sobre este verdadero acto terrorista. Si nosotros lo traspolamos al día de hoy, digamos, ese bombardeo de Plaza de Mayo, ¿en qué cosas lo vemos hoy en día? Hoy en día, digamos, en aquel momento todo comienza con una gran oposición al gobierno de Perón, un frente en el cual confluyen sectores del nacionalismo católico con sectores del radicalismo, del socialismo, del Partido Comunista, de la Democracia Cristiana, o sea, una vez más una unión democrática unida más que por la afinidad común, por el espanto, como diría Borges, contra el gobierno popular de Perón. Uh-huh. Y eso es una continuidad histórica en la Argentina. En la Argentina sigue habiendo hoy una confluencia de alianzas que más que unidos por un programa de gobierno, un proyecto de gobierno, están unidos por la oposición a un proyecto que sí tiene una uniformidad, una coherencia, y puede adherir o no uno, pero nadie puede negar que hay un proyecto. Uh-huh. Es decir, esta es una continuidad que atraviesa gran parte de la historia argentina y que se expresó el 16 de junio del 55. Intentaban derrocar a Perón y se iba a instalar una junta de gobierno. En esta junta de gobierno... iba a estar Américo Yol del socialismo, iba a estar Vichy, un gobernador, ex gobernador de Mendoza, conservador, del Partido Conservador, que era un equivalente a lo que sería hoy el PRO, y el otro funcionario era Zavala Ortiz, un radical. Uh-huh. De manera tal que cuando uno ve esto se da cuenta que no es nuevo que se junten, se amontonen. Uh-huh. Más que por algo contra algo, ¿no? Por supuesto hay una gran diferencia, esperemos que... Es cierto que uno ha visto intentos desestabilizadores en la Argentina de todo tipo, lo que no vemos, por suerte, esperemos haber aprendido, no vemos explosiones. Lo que sí vemos, bombardeos de otro tipo. Lo que uno ve hoy es un bombardeo mediático, cuyas consecuencias no son tan violentas ni sangrientas, pero que sí, diría yo, explotan en la cabeza de miles y miles de argentinos, generando un adormecimiento, una distorsión en la percepción de la realidad, ¿no? Carlos. Quiero contarle a nuestros oyentes que Jorge, además de ser escritor, historiador, además de haber sido diputado nacional, haber sido secretario de Cultura de la Nación, también es guionista y director de cine, y les recomendamos a todos los oyentes que si quieren ver dos muy buenas películas argentinas, pueden ver El General y la Fiebre, que es una película, la primera película en la cual se muestra al general San Martín verdaderamente con una faceta humana, y la otra película que marcó una década, los primeros años de la democracia, fue Mirta de Liniers a Estambul, que fue la primera película que relata la vida de los exiliados políticos, los que se tuvieron que ir para salvar su vida. Así que le recomendamos a los oyentes que busquen estas dos películas que son muy interesantes. Si queremos agradecerte, Jorge, por esta comunicación y por el aporte que nos has dado, y una vez más, el título del libro y en todas las librerías. Sí, El Bombardeo. Yo les cuento que está casi, no sé si en todas, pero en las grandes. La editorial sudamericana es una de las editoriales más grandes del país, así que yo la he visto y está disponible. Espero que la distribución, bueno, se mantenga, porque a veces lo que ocurre es que se consigue el primer mes y después ya cuesta un poquito más encontrarlo. Haremos lobby de exigir que esté en todas las librerías, la vamos a ir a pedir, compraremos uno en una librería y en las otras preguntaremos por el libro. Llame a la Sudamericana, si no, a ver si le mandan un libro. Yo ya me quedé sin libro, me quedé tranquilo. Bueno, muy bien. Muchas gracias, bueno, Jorge, que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes, gracias, un abrazo. Hasta luego. Se nos terminó el programa, chicos, se nos terminó. Le agradecemos muchísimo a Jorge Cosia, que nos dio una nota muy interesante sobre su libro El Bombardeo, que vale aclarar que es una novela, no tiene que ver con una cuestión 100% histórica, sino que hizo novelada esta realidad que sucedió 60 años, así que estaremos allí en la muestra también, que se inaugura en el día de hoy en el Museo del Bicentenario, y se acabó. Hasta acá llegamos. Gracias, Pablo Malicia. Gracias, Santiago. Sí. Gracias, Rocío. Un saludo grande a Andrés Dotti, que hoy no pudo llegar, quedó varado muy lejos, y particularmente quiero dedicar el segmento de hoy a la memoria de mi tío abuelo, que estuvo padeciendo ahí en la Plaza de Mayo esos momentos, a mi abuelo que lo fue a rescatar y a mis abuelos maternos que, estando embarazada mi abuela, se tuvieron que esconder bajo un colectivo que después gentilmente lo llevó hasta su casa. Buenísimo lo que dijiste, Mago. Saludamos a Pablo Dice en la producción. Aunque usted no lo crea. A toda la gente de Revista Martia, a Manos Mágicas Mavi en la operación técnica. Mi nombre es Rocío Alterley y nos reencontramos mañana en otro programa más de No Nos Queda Otra. Chau.